No importa cuánto se levante, yo soy el responsable de cada palabra que se dice en esta canción. Nada me detiene, me lo propuse yo mismo. La fama no me afecta, sigo siendo yo mismo. Si te hablo de algo es porque lo viví yo mismo. Te saca de la misma, te lo compruebo yo mismo. Nada me detiene, me lo propuse yo mismo. La fama no me afecta, sigo siendo yo mismo. Si te hablo de algo es porque lo viví yo mismo. Te saca de la misma, te lo compruebo. Si preguntas quién soy, soy un guerrero hasta la muerte. Que no necesita suerte porque está con el más fuerte. En medio de la batalla, no tiro la toalla. Nadie me calla, a mí me sobran las batallas. He luchado hasta el cansancio contra muchos enemigos, pero salgo ganador porque un gigante va conmigo. He soportado humillaciones, 40 audiciones, muchísimas reuniones. No gustaban mis canciones, pero no me detuve a pesar de los reproches. Pasé mucho trasnoche escribiendo noche tras noche. Y aquí me ven, aunque me subestimaron, pero Dios me vio cuando los hombres me ignoraron. Al que nada se le escapa, puso mi nombre en el mapa. Si no debes convivir, porque ya superé esa etapa. Hey papa, te voy a preguntar una cosa. ¿De qué vale aparentar si ando en autobús de onza? ¿Pa' qué vociferar que estoy filmado y con chifeta? Y mi vida espiritual por el piso como chancleta. Prefiero andar en fe montado en una bicicleta. Si estoy viendo un día arriba, ya mi vida está completa. Nada me detiene, me lo propuse yo mismo. La fama no me afecta, sigo siendo yo mismo. Si te hablo de algo es porque lo viví yo mismo. Saca de la misma, te lo compruebo yo mismo. Nada me detiene, me lo propuse yo mismo. La fama no me afecta, sigo siendo yo mismo. Si te hablo de algo es porque lo viví yo mismo. Saca de la misma, te lo compruebo yo mismo. Los comienzos son difíciles, yo vengo desde abajo. Pero Dios está mirando y te premia por tu trabajo. Por eso no hago caso a lo que mucha gente hable. Yo hace tiempo que empecé, pero fue recogiendo cables. Aprendan mis colegas que esto no es por ser real. Aquí si quieren caminar, primero tienen que gatear. Pero la mayoría pierde el tiempo en bobería. Tú lo ves con abrigo y el sol al lado se desvía. Wow, cuánto talento en mente desenfocada. Mucha ropa, mucho flow y de Biblia no saben nada. Ojalá y se acabe el rap, ojalá y que ya no exista. Año más allá rap, yo sigo siendo evangelista. El varón que se la pasa diciendo que soy del diablo. Que es pecado lo que escribo, pecado lo que hablo. Que le escucha adoración porque esa música no daña. Pero cuando no hay dinero me llama para su campaña. Brinda un adorador de esos internacionales. A ver de dónde tú vas a sacar money para pagarle. Aunque pague por sufrir, amenace con demanda. No me importa, no hago lo que Dios me manda. Y a la joven que llamó y pensó que mi llamado era un chiste, te voy a recordar y a corregir lo que dijiste. Si te cogiste conmigo, fracasaste, mi hermanito. Yo no dependo de usted, yo cuento con Jesucristo. Nada me detiene, me lo propuse yo mismo. La fama no me afecta, sigo siendo yo mismo. Si te hablo de algo es porque lo viví yo mismo. Saca de la misma, te lo compruebo yo mismo. Nada me detiene, me lo propuse yo mismo. La fama no me afecta, sigo siendo yo mismo. Si te hablo de algo es porque lo viví yo mismo. Saca de la misma, te lo compruebo yo mismo. Yo mismo, yo mismo, Ram, Ram. Estoy con Jaydan, el que no se quita, no se quita. Y Winito, y Winito. Boom. El explosivo, en el cuadrilátero. Cuadrilátero. Acuérdate que este es el round número uno. Yeah. Yeah. Yo mismo de República Dominicana para el mundo. Está Genesis, está Genesis. Buña, buña. Cántaro Music, Cántaro Music. No se queda, no se queda. La verdadera compañía, la compañía. Winito, Winito. Ya tú sabes lo que hay, no tengo que decirte más nada.